Jueves 15 de julio. Arrepentimiento. Un niño de 5 años empujó a su hermanita y los padres le hicieron pedir perdón. Él no quería hacerlo y sin nada de sinceridad y con los ojos en el suelo apenas murmuró: "Lo lamento". Realmente no parecía un verdadero arrepentimiento. Recordando esta historia, escucha lo siguiente. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, verso 4. ¿Qué mensaje hay aquí para nosotros? Deberíamos notar que la bondad de Dios guía, no obliga a los pecadores al arrepentimiento. Dios no usa la coerción. Él es infinitamente paciente y procura atraer a todos los hombres con su amor. Un arrepentimiento forzado destruiría todo el propósito del arrepentimiento, ¿verdad? Si Dios forzara el arrepentimiento, entonces se salvarían todos, pues ¿por qué razón forzaría a algunos a arrepentirse y a otros no? ¿Qué sucede a quienes resisten el amor de Dios, rehúsan arrepentirse y permanecen en la desobediencia? Romanos capítulo 2, versículos 5 al 10. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. En estos versículos, y con frecuencia a través del libro de Romanos, Pablo enfatiza el lugar de las buenas obras. No debe entenderse que la justificación por fe sin las obras de la ley indica que las obras no tienen lugar en la vida cristiana. Por ejemplo, en el versículo 7 se describe la salvación que viene a los que la buscan, perseverando en bien hacer. Aunque el esfuerzo humano no puede traer la salvación, es parte de la experiencia entera de la salvación. Es difícil ver cómo alguno puede leer la Biblia y salir con la idea de que las obras y los actos no importan para nada. El verdadero arrepentimiento, esa clase que se produce desde el corazón, siempre será seguido por una decisión de vencer y dejar a un lado las cosas de las que necesitamos arrepentirnos. ¿Cuán a menudo tienes una actitud de arrepentimiento? ¿Es sincero o tiendes a pasar por alto tus faltas, limitaciones y pecados? Si es lo último, ¿cómo puedes cambiar? ¿Por qué debes cambiar?